son las 11:30 a.m. Estamos entonces en contacto con Javier Macas nuevamente, a quien agradecemos su predisposición a colaborar con HCJB desde la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay. Te escuchamos, Javier. Buenos días nuevamente. Buenos días, Edwin. Un gusto nuevamente enlazarnos a través de HCJB. Les contamos que en la ciudad de Cuenca el clima ha subido en cuanto a la temperatura. Estamos en una agradable sensación térmica de 24 grados centígrados, un día muy soleado, despejado, y bueno, ya se ha desarrollado con normalidad, por lo menos en algunos recintos electorales, entre ellos el de Totoracocha, que es el centro o la parroquia con mayor población en la ciudad de Cuenca. Y algo que nos parecía interesante es que aún algunas de las estudiantes del Colegio Erlinda Toral, que es el recinto electoral en la parroquia de Totoracocha, estuvieron en horas tempranas haciendo un sondeo con encuestas para tener un exit poll a la salida de del recinto electoral. Otro dato interesante es que la ministra de Migración, Lorena Escudero, también junto al expresidente de la Asamblea Constitucional, el arquitecto Fernando Cordero, están realizando en este preciso instante en sus respectivos recintos electorales sus votaciones, ¿no? Entonces, eso como dato relevante. De ahí, por lo demás, los reportes que se han tenido a lo largo de la ciudad ha sido más de calma, y los medios de comunicación, especialmente radiales, han levantado sendos diálogos con diversos actores políticos. Incluso Fernando Cordero en la mañana estuvo participando en Radio Ondas Azuayas, una de las emisoras más antiguas de la ciudad de Cuenca, en un diálogo junto con otros miembros del partido de Alianza País y otros, en cambio, actores políticos que están en contra de la constituyente, dando su opinión por él, ¿no? Por ejemplo, estaba Galo Cárdenas, quien es militante por la por el no, y también presidencialmente es presidente del Deportivo Cuenca en la ciudad de Cuenca. Aquí son algunos de los datos que les podemos compartir a esta hora de la mañana, Edwin. Sí, muchísimas gracias por esta información. El arquitecto Fernando Cordero, si tienes alguna información, ¿él se trasladará a Quito en las próximas horas? ¿Tienes algún dato al respecto? Porque entendemos que los ha convocado a algunos asambleístas, no sé si es él, sí, los líderes de Movimiento País, para reunirse a partir de las 3 de la tarde para recibir los resultados. Así es, Edwin. Justamente escuchábamos una entrevista temprana en La Voz del Tomebamba, otra emisora tradicional en la ciudad de Cuenca. Expresaba Fernando Vega, quien era ex asambleísta, también ex sacerdote, decía que se les ha convocado a las 3 de la tarde para ir hasta la ciudad de Quito y hacer supongo que ya declaración de datos de estos oficiales, ¿no? A las 5 desde el momento donde se podrían ya comenzar a emitir algunos datos, pero mientras tanto no. Sin embargo, sabemos que Fernando Cordero, Lorena Escudero, Fernando Vega y otros asambleístas que estuvieron por el Azuay representando a Alianza País, o estas alianzas que se dieron, estarán presentes en la ciudad de Quito. Sabemos que Fernando Cordero sí va para Quito a las 3. Bueno, te agradecemos, Javier. No sé si quieres agregar algo más. Si tenemos informaciones, estaremos entrando en contacto con Betty, y luego estaremos, si ustedes necesitan también, en cualquier momento nos llaman, y estamos muy dispuestos a seguir colaborando con este enlace radial que estamos también dando nosotros acá seguimiento en la ciudad de Cuenca. Muchas gracias. Ha sido Javier Macas desde Cuenca, la capital de la Suay, en el astro ecuatoriano, con el pulso de la jornada electoral en esta zona del país. En breves instantes más, aquí estará Betty Guerra conduciendo una entrevista a varios niños y niñas también que son parte de nuestro país y ciudadanos y ciudadanas de la patria. Ecuador decide si quiere o no una nueva constitución. Y usted vive el proceso electoral 2008 junto a HCJB, La Voz de los Andes. Más de 76 años de tradición y credibilidad informativa.